Seca tus ojos, no llores más. Levanta el rostro, vuelve a soñar. Yo sé que duele mucho cuando el corazón te rompe, pero vuélvete a levantar, no te mueras en ese lugar. Tú le diste tu amor y él a cambio te brindó traición. Siempre él te mintió cada vez que dijo que te amo. Así es la vida, duele a veces. Los que más tú amas son los que hieren. Por más que intentas, nunca comprendes cómo sucedió. Pero pasó, y ahora tú qué vas a hacer. Quedarte en el suelo y morir de sed, o pararte de nuevo y renacer. Darte el chance de volar otra vez. La vida no se termina, Dios puede curarte hoy las heridas. Con tu mirada hoy hacia arriba y vuelve a creer. Al final todo obra para bien. Dios está en control, de seguro Él te dará lo mejor. Porque Él conoce cómo te sientes y te dará lo que te conviene. Así que en esta hora aprende a depender de Él. Preguntaré, ¿y ahora tú qué vas a hacer? Quedarte en el suelo y morir de sed, o pararte de nuevo y renacer. Darte el chance de volar otra vez. La vida no se termina, Dios puede curarte hoy las heridas. Tu mirada hoy hacia arriba y vuelve a creer. Mira al cielo y vuelve a comenzar. Vuelve a soñar. Abre tu corazón, vales mucho más. Ya no llores por él. La vida tiene lecciones, sigue adelante y no te ahogues. Date chance de volver a soñar. Yo sé que duele mucho cuando el corazón te rompe, pero vuélvete a levantar, no te mueras en ese lugar.